Bueno, estaba el sábado a la mañana descansando acá en la habitación, tipo 10:30 de la mañana. Me suena el teléfono. Me llama esta mujer, María José Larrodé, de supuestamente que estaba en el frigorífico. Me llama, me pregunta cómo estaba, cómo me sentía. Le dije que no tenía síntomas por ahora, estaba bien. No había levantado fiebre. Bueno, esta mujer me dice que cómo sabía yo que tenía la enfermedad, que tenía coronavirus. Le digo, mirá, a mí me trajo una profesional acá, una doctora. Le digo, no vino cualquiera a mi casa a golpearme la puerta, a informarle a mi madre que había contraído coronavirus. Le digo, vino una profesional a informarnos, ella era positivo, por ende todos los que compartíamos la casa con ella estábamos contagiados también. Bueno, esta mujer sigue insistiendo, sigue haciéndome preguntas e insinuándome a que yo saliera de mi boca y dijera que esto que tenía no era cierto. Me dice, vos como sabés, viste tu planilla, tu resultado de hisopado. Le vuelvo a repetir lo mismo, le digo, mirá, a mí me trajo una doctora, primero fue una doctora a mi casa, a informarle a mi madre, le digo, y nos agarró a los cuatro que estábamos conviviendo en la casa, dos menores, mi novia y yo, y nos dijo que por estar conviviendo con un caso positivo, éramos positivos. Me agarró una profesional, le digo, y creo que una doctora no va a tener ganas de jugar con la salud de la gente, le digo, así que está muy equivocada. A lo que esta señora, antes de cortarme el teléfono, me dice, bueno, por ahí fíjate si te puedes retractar de lo que dijiste.